la labor de cada, de, como dije, de cada área, cada trabajador municipal. Por supuesto, el acompañamiento de la Nación, a través del Ministerio de Modernización y la Secretaría de País Digital, que no es este la primera acción y el primer resultado que hemos alcanzado. También venimos de trabajar en Diagnóstico Ciudad Inteligente, que bueno, nos va a ayudar en la planificación estratégica de la ciudad, que obviamente nos permitió tener una línea de base, medirnos. Y volviendo al punto digital, decía destacar la labor de los empleados municipales, porque desde el área de obras públicas y la carpintería se hicieron los muebles que ustedes van a ver, los escritorios. Desde la informática también se trabajó muy fuertemente para dotar de conectividad, que sabemos que en los municipios es todo un desafío hoy contar con la infraestructura, y bueno, lo vamos consiguiendo, lo vamos logrando, y bueno, la verdad que es un espacio para todos, no solo a la cuestión que uno puede pensar desde la alfabetización digital, que hoy cada vez más se demanda, y principalmente por los que más necesitan, porque si miramos los programas nacionales, claramente apuntan a desburocratizar, a tener una relación directa con el beneficiario. Esto lo hemos hecho también con el ANSES, en el CAMU. Queremos que en este espacio se siga haciendo, que se aproveche. También el emprendedurismo, bueno, también ha sido un sector que nos preocupa y nos ocupa su desarrollo. Bueno, el empleado municipal también, porque su capacitación la vamos a poder trabajar desde acá. La aula informática la vamos a aprovechar para eso. Bueno, el espacio, ustedes lo ven, son tres espacios destinados a la aula informática, a la videoconferencia, al cine, al entretenimiento de los niños, ¿no? que también a través del CAMU lo hemos intentado ir llevando adelante, y hoy aquí tenemos una infraestructura que nos va a permitir también llegar a ellos. Así que, bueno, un agradecimiento a Jessica Lugrano, que bueno, nos ha acompañado en todo este proceso. Bueno, al intendente por permitirme dar estas palabras también, el gesto, se lo agradezco. Y bueno, un agradecimiento a todas las áreas que han participado y a ustedes por venir. Y bueno, lo importante es que trabajemos juntos y de una manera orgánica, coordinada, para poder aprovechar el uso y estas instalaciones. Así que bueno, muchas gracias. Muy bien, la palabra de Hernán Pirafán, es el secretario de Hacienda del municipio de Viedma, en esta inauguración de este punto digital.